cantaré a mi Cristo porque digno es. Porque las maravillas y cosas muy grandes como tú las ves. Él es quien hizo los cielos, hizo las lumbreras y también mi ser. Él tiene el mundo en sus manos, pues si está conmigo no he de perecer. Él tiene el mundo en sus manos, pues si está conmigo no he de perecer. Vamos a alabar a Dios. Casa de Jehová, vengamos con regocijo, con acción de gracias por su gran bondad. Vamos a alabar a Dios. Casa de Jehová, vengamos con regocijo, con acción de gracias por su gran bondad. Alabe a Jehová. Todas las aves del cielo y bestias de la tierra canten a Jehová. Él es quien nos da la vida y nos da alimento para todos seres. Bueno es alabar en su nombre, porque Dios eterno solamente es Él. Bueno es alabar en su nombre, porque Dios eterno solamente es Él. Vamos a alabar a Dios. Vengamos con regocijo, con acción de gracias por su gran bondad. Vamos a alabar a Dios. Casa de Jehová, vengamos con regocijo, con acción de gracias por su gran bondad.